deje en paz la Biblia, cierre la Biblia, no esté leyendo la Biblia, de repente usted está leyendo otra cosa. Y más no sabe que usted está contra lo que Dios está hablando, contra lo que Dios está diciendo. Leímos ahorita tres versículos de la Biblia basados en esta palabra, rompiendo maldiciones. Las maldiciones generacionales son reales. Lamentablemente, muchas personas, aún ministros, pastores del Evangelio de Jesucristo, creen que las maldiciones no existen. Cree que son cuentos de un libro o de alguien que se le ocurrió escribir, y dicen no existen. Pero la Biblia claramente nos enseña, oiga, que Dios visitará, oiga, de aquellos que no obedecen su palabra hasta la tercera y cuarta generación. Nosotros hemos sido redimidos de esta maldición. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Levante su mano. Si la levantan aquí, es medio hijo. Si la levanta aquí, es hijo. Y si todavía no la levanta, amén, está dudoso que es hijo. Como cuando cantan aquí alabanza, el que no salta no es cristiano, el que no salta no es cristiano, y todos empiezan a saltar. Solo usted sabe en su corazón cuál es su condición delante de Dios. Pero las escrituras dicen que por los frutos a nosotros nos van a conocer. Escribía el líder de la Iglesia Católica en una de las redes. Ya, las redes aguantan con lo que le pongan. Ahora mira cuál es tu realidad. Muchos suelen llamarse cristianos, amén, pero las obras dicen todo lo contrario. Hay personas que continuamente se encuentran viviendo fracasos, divorcios, rompimientos en la familia, desgracias constantemente. ¿Cómo es posible que una persona siendo creyente todavía esté arrastrando maldiciones? La palabra del Señor nos enseña que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos enseña claramente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, dice el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 23. ¿Está aquí? Entonces, si Jesús nos redimió, ¿por qué todavía un creyente camina y vive en maldición? ¿Por qué? La palabra redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud. La palabra maldición significa pagar la deuda en su totalidad, no en pedazos. Para que podamos comprender, tenemos que saber lo que es legalmente nuestro y lo que es una experiencia nuestra vivida en nuestra vida. Hay creyentes que saben que Jesús pagó por todos sus pecados, rebeliones, maldiciones, enfermedades y pobreza. Bien lo saben. Y eso fue legalmente. Eso fue lo que hizo Jesús. Pagó por todo. Diga conmigo, por todo, diga. Amén. No solamente pagó una deuda suya, sino que pagó toda la deuda. Y no le están cobrando réditos. Ni le están cobrando, mi amado hermano, aleluya, mensual. Él pagó por todo. Oiga. Hay cristianos que todavía no se han apropiado de lo que Él hizo en su totalidad. Eso no es algo que va a ocurrir instantáneamente. Hay que ir a la cruz y apropiarse de ese regalo por medio de la fe. Hay muchos que siguen pensando todavía que son los mismos que eran antes, aleluya. Y la Biblia dice que esas cosas fueron, ¿a dónde fueron enviadas? Dice, ¿a dónde? Al fondo del mar. Ahí fueron enviadas. Y nosotros somos los únicos que vamos al fondo del mar a traerlas. Y dice, este soy yo. Y no necesita andar con unos tanques de oxígeno. No necesita andar, mi amado hermano, con una máscara, aleluya, para meterse a la profundidad. Solo va y la rega, y la recoge, aleluya. Y sigue siendo el mismo o la misma persona. Creen que esto es algo literario. Creen que este es algo que alguien se lo inventó. Mi amado hermano, aleluya. Lo que está escrito en la Biblia es una verdadera realidad. La maldición de la ley incluye pobreza. La maldición de la ley incluye pecado. La maldición de la ley incluye, oiga, incluye enfermedad, entre otras cosas. Jesús pagó por todo, pero para entenderlo mejor, tomemos la enfermedad como un ejemplo. ¿Ven? La palabra de Dios enseña que por las llagas de Jesús fuimos curados, fuimos redimidos de la enfermedad. Entonces, ¿por qué si Jesús nos redimió de esta enfermedad todavía existen creyentes enfermos? ¿Ven? La razón es que ellos todavía no se han apropiado de su sanidad. No la han experimentado, pero legalmente Jesús sí lo hizo todo. Dice que Él pagó por nuestras rebeliones. Hermanos, solamente tenemos que venir de rodillas al Señor y decirle: Señor, reconozco que tú pagaste un precio por mí. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que el Señor pagó un precio? ¿O creen que este fue un paquín que hizo por ahí alguien que se le ocurrió? ¿O que hizo una novela, mi amado hermano, aleluya, que escribió un libro, García Márquez? Esto lo dice la Biblia. Y no espere que alguien venga y lo juzgue, lo critica. Usted vaya a la cruz y mire que en la cruz ya no hay nada. Amén. El punto aquí no es minimizar la obra de Jesús. Al contrario, la obra de Jesús fue perfecta. Él sí nos redimió en todas las maldiciones, pero tenemos que ir a la cruz por la ley y pelear nuestra sanidad, liberación y todo lo que es nuestro. Hay que ir a la cruz y romper toda maldición y recibir las bendiciones en el nombre, aleluya, mi amado hermano, del Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenemos que estar pensando nosotros, mi amado hermano, que el Zika, que el chikungunya y cualquier tipo de enfermedad, mi amado hermano, aleluya, usted anda cubierto con la sangre de Jesús. De algo tenemos que morirnos, lógico, porque esa es la ley de la vida. Pero no apresuremos nuestra muerte. Tenemos que pelear. Diga conmigo, tenemos que pelear. Nosotros tenemos que pelear por nuestra sanidad. Tenemos que pelear por nuestra liberación. Tenemos que pelear nosotros por cualquier circunstancia de la vida, mi amado hermano, aleluya. Tenemos que traer y traer la palabra y hacerla rema en nuestro corazón, aleluya. Esa palabra es la que va a empezar, aleluya, ¿sabe qué? A redimir en su vida, aleluya, y a recordarle, aleluya, que Jesús fue colgado, aleluya, en un madero y que ahí pagó por nuestras enfermedades. La pobreza, la miseria, la iniquidad y una infinidad de cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De todo esto surge otra pregunta. ¿Un creyente puede estar bajo maldición? Un creyente no puede estar bajo maldición legalmente, pero sí, aleluya, en experiencia. Yo no puedo estar recordando toda la vida quién era. Yo tengo que estar recordando la vida quién soy yo ahora. El único que nos hace a nosotros retroceder en la vida, mi amado hermano, aleluya, es Satanás. Pero Dios no nos hace retroceder. Dios nos hace que nosotros vayamos, mi amado hermano, de gloria en gloria. ¿Cómo voy a estar pensando yo ahí, estarle retregando a ustedes? Yo era un borracho, yo era un drogadicto, yo era aquí, yo era allá, yo era... No, mi amado hermano, aleluya, de esas cosas, mi amado hermano, la Biblia claramente dice que todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué tengo que estar recordando yo el pasado? ¿Por qué no me centro, aleluya, ¿sabe qué? A soñar en el Señor grandemente, que lo que Dios tiene preparado, aleluya, mi amado hermano, para su vida y para mi vida, a nosotros la iglesia. Tenemos que estar claramente y empezar a reconocer en primer lugar que es una maldición. Es el pago establecido por Dios en la vida de una persona y su descendencia como resultado de la iniquidad. Es la forma mediante la cual se manifiestan las desviaciones de los antepasados. La gente lo explica diciendo: a mi padre le pasaba lo mismo que a mí. A su padre le pasó lo que tenía que pasar, mi amado hermano, aleluya, pero a usted no. Usted es diferente. Jesús pagó ese precio para que seamos diferentes. Un pastor predicando en las cárceles le preguntó casi más del 95% de hombres y le dijo: ¿cuántos de ustedes en este lugar han venido familiares presos? La mayoría de ellos levantó las manos, decía: mi tío, mi papá, mi abuelo. Y el pastor empezó a analizar sobre las generaciones, porque hay unos que no aceptan a Dios. Y Dios quiere que todos nosotros seamos liberados de la maldición. Lo que yo he pasado, mis hijos no lo tienen que pasar. Porque yo, como hijo de Dios, aleluya, mi amado hermano, he cortado en el nombre de Jesús, no en el mío, en el nombre de Jesús, toda maldición sobre mis generaciones. Usted como padre tiene que cortar en el nombre de Jesús sobre sus generaciones, que no vivan lo que usted ha pasado. Pero usted no lo tiene que creer. Usted tiene que saber que Jesús pagó un precio. Usted tiene que saber que sus hijos son libres, que sus generaciones son libres hasta la cuarta, hasta la tercera. Y la Biblia también habla en otro pasaje, hasta mil generaciones, aleluya. Porque si su hijo, aleluya, ha roto maldiciones, si usted fue un drogadicto, si usted fue un borracho, si usted fue un delincuente, aleluya, mi amado hermano, su hijo tiene que ser un profeta, su hijo tiene que ser, mi amado hermano, aleluya, su hija tiene que ser una mujer de Dios, aleluya, tiene que ser una pastora, un pastor, un ministro, aleluya, un adorador, aleluya, eso tiene que ser su hijo. Y sobre los hijos de sus hijos, aleluya, mi amado hermano, sigue la bendición, aleluya, y sigue la bendición hasta la cuarta generación, aleluya, y siguen sirviéndole al Dios Todopoderoso. Lo que pasó a usted en su vida fue una historia, aleluya, mi amado hermano. Diga conmigo: que no se va a repetir, diga. Diga: no se va a repetir, diga, sobre mis hijos. Y reitero de nuevo, decía, mucha gente en las iglesias, ministros de Dios, no creen, aleluya, que las maldiciones existen. El problema es cuando nosotros miramos que la historia se repite. Cuando abuela murió de cáncer, mamá murió de cáncer, aleluya, mi amado hermano, los nietos, aleluya, nietas están muriendo de cáncer. No, tenemos que cortar en el nombre de Jesús. Mi madre murió de cáncer, no tengo que ser mis hermanas igual, mi amado hermano, aleluya, ni yo tampoco, aleluya, ni tampoco mis hijos. Háblale conmigo así, así, dígale, tenemos que pelear. Tenemos que ir muchas veces a la cruz para constatar que el Señor ya no está ahí en ese lugar. La Biblia dice que está a la diestra del Padre, aleluya. Él pagó un precio y nosotros fuimos redimidos, aleluya, mi amado hermano, por su sangre preciosa. Y aún así bajó al infierno, aleluya, y le quitó las llaves y le dio a usted autoridad. Diga conmigo, autoridad. Diga conmigo, autoridad. A usted Dios le dio autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda enfermedad, aleluya. Usted tiene el poder de Dios en su boca. La ley de la herencia es el medio por el cual se pone en movimiento una maldición. No es placentero muchas veces hablar de esto, pero hay que hacerlo. Además, vale la pena notar que también heredamos cosas de la misma manera que la bendición se transmite, también se transmite la maldición. Amén. Diga conmigo esta mañana, yo declaro, dígale, sobre mis hijos, hombres y mujeres de Dios que van a estar al servicio de su obra, hombres, diga, con sueños, hombres y mujeres con proyectos, hombres y mujeres empresarios, aleluya, mi amado hermano, que le van a servir a Dios, profesionales, diga, dignos, aleluya, transparentes, que le van a servir a la obra de Dios. Eso es que usted tiene que declarar todos los días sobre ellos en el nombre de Jesús, aunque no los tenga, aleluya, aunque usted sea un joven soltero, aleluya, pero empieza a profetizar sobre sus generaciones, usted tiene que cuidar, aleluya, mi amado hermano, a eso somos llamados, somos el profeta, aleluya, de la familia, aleluya, y empezar a declarar la bendición, si ha habido maldición, hoy vamos a declarar la bendición de Dios, si ha habido maldición, aleluya, en el nombre de Jesús, hoy vamos a declarar la bendición de Dios sobre la familia, sobre nuestros hijos, sobre la iglesia. Pero algo tenemos que hacer. No vivir por vivir. No empezar a llorar en medio de los lamentos. No empezar a llorar, mi amado hermano, en medio de la leche derramada. No empezar, aleluya, a ver otras cosas que no son, aleluya. Miremos, aleluya, mi amado hermano, lo que Dios nos está mostrando a nosotros ahora. Algunos ejemplos son como Caín y Abraham. El pecado de Caín fue ver la desnudez de su padre Noé, y como resultado vinieron los descendientes de Sodoma y Gomorra, solamente por haber visto la desnudez de su padre. Está aquí. Cuando Abraham y Sara y su familia dejaron su tierra e ir a Canaán, él dijo, Sara era su hermano porque era hermosa y temía que el rey lo mataría para tomarla como mujer. Y eso mismo hizo su hijo Isaac con su esposa. Porque en aquellos tiempos los reyes, aleluya, le decían, ese me gusta, y este mándenlo a fusilar o mándenlo a la guerra para que lo mire, le den camotillo. No andaban pidiendo permiso. Ay, y de repente estaba enamorado de su esposa. Amén. Era la que Dios le había escogido. Pero, aleluya, mi amado hermano, no tenía dueño. Y la misma maldición sobre Abraham también se vino sobre su hijo. Está aquí. ¿Cómo se transmite la bendición? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 y 7. Timoteo recibe la fe de su abuela Loida. Oiga, su abuela, su papá y Timoteo. ¿Cuántas generaciones hay? Dos generaciones. Segunda de Timoteo. A ver si Alexander me lo busca. recibe la fe de su abuela Loida. La clase de fe que usted desarrolle ahora será la herencia para sus hijos. Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Oiga, esta es una ley de Dios que se pone en operación y nosotros escogemos vida o escogemos muerte, maldición o recogemos bendición. Nosotros somos los que decidimos qué nosotros vamos a por qué nos vamos a ir y por qué vamos a escoger. ¿Ven? ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7? Si alguien de ustedes me lo busca y me lo lee con voz de trompeta. Capítulo 1, versículo 6 del libro de Timoteo. Oiga. Timoteo recibe la fe de su abuela Loida, herencia, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Qué preciosa de ser ir donde la abuela, que lo apapache, que le diga: mira, voy a dejar herencia sobre tu vida. Una mujer en unos programas de televisión del Telemundo anduvo buscando a su hija por casi 17 años. Ella anduvo buscando a su hija porque nunca había tenido la oportunidad de estar con ella, ni desde el día de nacido se la quitaron, se la llevaron para Puerto Rico. Y estando ahí en una corte, decía: yo quiero estar cerca de mi hija y también estar cerca de mis nietos. Les ofrezco mi amor, pero también les ofrezco una herencia. Tengo un condominio en Estados Unidos. Y este condominio, dice, necesito para que ustedes vivan el resto de su vida. Primero, el esposo de la joven le decía, sin que ella había hablado de la herencia, él decía: nosotros no queremos saber nada de esta señora me persigue, esta señora persigue a mi esposa, persigue a sus nietos, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando viene, aleluya, mi amado hermano, la jueza, y le dice: mira, esta señora trae una herencia aquí, un condominio en Estados Unidos. El hombre cambió de actitud y le dijo: ¡aceptala! ¡Es tu madre! ¡Es la abuela de nuestros hijos! Tenemos el futuro por delante. Cuando se dio cuenta que había, mi amado hermano, aleluya, un documento donde decía que quería heredar un condominio para ellos, porque la señora, aleluya, quería, no estaba comprando amor, aleluya, sino que eso es lo que tenía para su hija. Y la hija cerrada dijo: yo no quiero saber nada de esta señora, porque le hicieron creer, diga conmigo, le hicieron creer. A usted también muchas veces le hacen creer cosas que no son. Le hicieron creer que la mamá la había abandonado. Le hicieron creer que la mamá la había regalado. Le hicieron creer muchas cosas, mi amado hermano, pero la realidad fue otra, aleluya. El esposo, aleluya, el papá de la niña se la llevó robada, secuestrada, aleluya. Y a ella le hicieron meter eso, aleluya, que la mamá no quería saber nada de ella. Estaba dolida. Y decía: ¿cómo es posible que mi mamá me haya regalado y no haya que hacer nada de mí? Y la señora esas cosas las llevó a las drogas, las llevó a muchas cosas. Se sentía vacía de saber que tenía una hija, pero que no sabía dónde estaba. Cuando ella aparece ofreciendo su amor y se dio cuenta, mi amado hermano, a través de las redes, que esa niña existía. Pero no iba sola. Diga conmigo, llevaba herencia, diga, llevaba herencia. Claro, se embelesó el varón, aleluya, pero la chica no se embelesó de la herencia. Porque tampoco en el evangelio debemos de ser interesados. Lo del Señor tiene que ser algo genuino. Nosotros escogemos vida o escogemos muerte. Escogemos maldición o escogemos bendición. Algunas señales o indicaciones que nos hacen saber que hay una maldición son locura mental y también locura emocional. No es posible que usted en la mañana me salude, me abrace y al mediodía no quiere saber nada de mí. Son cosas emocionales. Tenemos que ser cristianos, hijos de Dios, de una sola pieza. Que donde haya, donde esté, con quien vaya, donde viva, aleluya, mi amado hermano, reconocer, aleluya, quién es el hombre y mujer de Dios. No solamente por conveniencia. Antes yo tenía equivocado una percepción en mi vida. Me hicieron creer a mí que Padre solamente el que está en los cielos, aleluya. Eso me lo hicieron creer a mí. Y eso les explicaba yo en la reunión que tuvimos ayer con la gente de radio y televisión. Padre, ¿qué le voy a decir yo a un hombre? No, Padre, joder, de arriba. Y Dios me hizo ver lo contrario. Amén. Me hizo ver y me hizo entender que hay guías espirituales, que hay hombres y mujeres que dan la vida, aleluya, mi amado hermano, aleluya, para que tú puedas recibir una bendición de Dios. Hombres que no tienen tiempo ni espacio, aleluya, y no solamente en la iglesia se acuerdan de que Dios existe, sino que están orando e intercediendo por tu vida en todo tiempo, declarando una palabra, aleluya. Máximo a aquellos, aleluya, que están enfermos, aquellos que están hospitalizados, aquellos que están en una cárcel, aleluya, mi amado hermano. Esa es una, oiga, oiga, una comunicación permanente con papá para que él haga el milagro en la vida de ellos. Amén. El que tiene un llamado no anda poniendo, mi amado hermano, posiciones delante de Dios, ni tampoco de los hombres, aleluya. Mi amado, si a barrer lo ponen, aleluya, está gritando y saltando la gloria de Dios. Si lo ponen a clavar un clavo, si lo ponen, mi amado hermano, a cantar o a predicar, aleluya, está clamando siempre la gloria de Dios, porque para algo Dios lo llamó. Diga conmigo, para algo, diga. Amén. Decía un jugador de fútbol de una de las de los equipos de esta liga de nuestro país. Él empezó no como utilero. Él empezó recogiendo pelotas alrededor del estadio. Después lo contrataron para andar de utilero recogiendo, andando, mi amado hermano, aleluya, ¿cómo se llama? El uniforme de los jugadores. Él se encargaba de ilustrar los tacos a ellos. Y en medio de esto, un día fue a un entrenamiento y al entrenador le gustó. Amén. Y hoy está jugando en uno de los países europeos. Nunca perdió su originalidad y siempre lo dice y siempre lo manifiesta. Este soy yo, aleluya. Y hoy aquí Dios me tiene. Éramos iletrados, no sabíamos nada de la existencia de Dios. Si no es Dios el que nos llama a nosotros, aleluya, y nos pone en este lugar, nosotros nos damos cuenta que Él existe. Porque lo de Dios es algo sobre lo natural. En lo natural nosotros no miramos nada, mi amado hermano. En lo sobrenatural nosotros miramos muchas cosas. Y eso es lo que quiere Dios. Que no perdamos nuestra originalidad. Así hables inglés, así hables francés, así hables como hables, no podemos perder nosotros nuestra originalidad. Tenemos que ser genuinos. No importa que seas un empresario, que vivas en cualquier país del mundo. No perder tu acento, mi amado hermano, aleluya. ¿Dónde fue que naciste? No avergonzarse de quiénes fueron tus padres o tus abuelos, si fueron borrachos, si fueron prostitutas, lo que fueron, mi amado hermano, aleluya, no tenemos que avergonzarnos de ellos, aleluya, porque sobre eso, aleluya, nosotros, si no nos ponemos vivos, diga conmigo, vivos, diga, esas maldiciones van a venir a recaer sobre nosotros. Tenemos que ponerle pilas, si no esto va a seguir. Aquellos hombres que estaban en las cárceles, el abuelo había entrado a la cárcel y ahí estaba el nieto también en la cárcel, el papá había entrado en la cárcel y ahí estaba su hijo en las cárceles, porque no habían hombres ni mujeres valientes que pudieran cortar esa maldición sobre sus generaciones. Amén. Nosotros no quería reconocer yo al hombre como un guía espiritual. Y el Señor me habló y me dijo: ¿qué quieres? ¿Que baje un ángel que ande contigo toda la vida? ¿O quieres que el hombre te guíe? Ahora, no es cualquier hombre, que conste, porque hay unos que lo llevan no a la bendición, lo llevan a la perdición. Sino que cuando cierras tus ojos y Dios te habla a tu vida y te dice verdaderamente quién somos, señales e indicaciones que a nosotros nos hacen saber cuál es la bendición y cuál es la maldición. Yo sueño con mis hijos. Yo sueño con mis nietos. Usted tiene que soñar con sus hijos y con sus nietos. No importa lo que le cueste, cuántas horas de rodillas. No importa lo que usted tenga que hacer a su favor. Pero ustedes y yo tenemos que ser ejemplos. Jesús les dijo a los que no podía ser el discípulo de él si no deja todo. Hay días buenos, hay días bonitos, hay días agradables, pero también hay días desagradables. Entonces preparémonos para el día desagradable. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Acumular en lo bonito, en lo bueno y en lo agradable, para el día desagradable, y que tengamos reservas de dónde echar mano. Amén. Si papá fue borracho, ese fue el problema de él. Amén. Si papá y si mamá fue lesbiana, ese era el problema de ella, no de usted. Si nuestro abuelo fue homosexual, es problema de él, no nuestro. ¿Ya? Diga conmigo, nosotros somos libres, diga. Diga, somos libres, diga. Usted tiene que ser una persona genuina. Dios lo llamó a usted, mi amado hermano, aleluya, de la oscuridad a la luz admirable. Y nosotros hoy hemos decidido escoger la vida y rechazar la muerte. Hemos decidido recibir la bendición y desechar la maldición. Porque eso es lo que a nosotros nos va a entender, aleluya, mi amado hermano, a lograr nuestros objetivos en la vida como hijo de Dios. Tampoco usted está declarando que es un hijo pródigo, mi amado hermano. No, aleluya, mi amado hermano. Usted es libre de todas esas cosas. Usted es hijo, hijo con herencia. Usted es hijo y es hijo con propósitos. El Señor hablaba a mi vida anoche. Amén. un perro negro que me tenía tomado de los tobillos, negro, negro. A veces Satanás quiere infundir autoridad sobre nosotros. Diga conmigo, pero Satanás, dígale, a veces parece, diga, que no me conoce. Cuando tú reaccionas en medio del propósito de Dios, Satanás se da cuenta quién eres tú. Y cuando Satanás se da cuenta, mi amado hermano, que te quiere desguazar, que te quiere, mi amado hermano, aleluya, cortar la cabeza, se da cuenta. ¿Sabe lo que hace Satanás? Aleluya, huye, se va. Y a muchos de esta iglesia los ha tenido así Satanás, a muchos de nosotros. Pero hoy me decía el Señor, eso se va. El hombre no puede detener al hombre. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo como líderes, deteniendo a la hermana y al hermano. Hermano, que usted no tiene oportunidades. Sí tiene oportunidades, aleluya, al alcanzar los propósitos de Dios en esta obra. Como líder, soy un regente. Como líder, mi amado hermano, aleluya, soy alguien que los guía, aleluya. Pero tampoco los puedo detener, tampoco los puedo atar, tampoco, mi amado hermano, tiene que librarme obediencia a mí, no, aleluya, mi amado hermano. Al único que le debemos obediencia es al Espíritu Santo, de ahí a nadie más. Amén. Usted decide si se muere en esa puerta o decide si se muere en este púlpito, es usted. Amén. No yo. Usted es el que decide. Porque el hombre hoy en las iglesias lo que hace es manipular la congregación. El problema es cuando no se deja manipular, entonces el hermano y la hermana andan mal. Y como decíamos ayer, si no nos aplauden en vez de la predicación, aleluya, empezamos a exhortar la iglesia, mi amado hermano. El único que se debe, aleluya, que merece los aplausos aquí, aleluya, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aleluya, no es el hombre. Puedo hablar en árabe, puedo hablar en chino, puedo hablar en portugués, puedo hablar en lo que sea, mi amado hermano, aleluya. Ese es el estilo de mi vida que Dios me ha dado, mi amado hermano, aleluya. Pero aquí no tengo por qué estarle pidiendo aplausos a usted, aleluya, mi amado hermano, aleluya. Mi misión es al hablar de la palabra, aleluya, y que la palabra pueda introducir, aleluya, en su vida. Y que haga rema y que tenga frutos la palabra. Amén. Hermano Carlos, venga. Propósitos de Dios. Amén. Mírese al altar. Ese demonio, cierre sus ojos y levante sus manos. Ese demonio, aleluya, que ha querido, aleluya, ¿sabe qué? Hoy, en el nombre de Jesús, vamos a declarar, aleluya, que ese demonio de enfermedad, en el nombre de Jesús, mire, yo no soy manco, yo tengo mis piernas. Amén. Y ese demonio, si a patadas hay que agarrarlo, pues hágalo. El asunto es que se vaya y que huya. Amén. Y que empiece a chillar y que empiece a tirar fuego por los ojos. Ese no es problema de nosotros, mi amado hermano, aleluya. El plan y el propósito de Dios, aleluya, mi amado hermano, que lo que Dios estableció un día en la vida de este varón, aleluya, un Moisés, aleluya, de su familia, aleluya, los propósitos se van a cumplir. Se van a cumplir. Porque hoy, diga conmigo, hoy, diga conmigo, hoy decido, diga, salud y no enfermedad. Hoy decido, diga, vida y no muerte. Y por eso hoy, dígale, en el nombre de Jesús, ese demonio, diga, de enfermedad se va ahora. ¡Ahora fuera! Me lo dijo Dios anoche. Me lo dijo Dios. Somos para larga vida. Muchas veces el cambio trae dolor, pero después del dolor viene, ¿qué, hermana Erika? El gozo y la alegría y la bendición. Bendición. Bendición de Dios. Amén. No poniendo la mirada en los hombres, sino poniendo la mirada en aquel, en el consumador de la fe. En ese. Hijo, venimos también. El Señor me hablaba sobre esto. Y me decías que los propósitos de Dios en tu vida son perfectos. Que la decisión está en ti. Pero tienes que confesarlo con tu boca. Solamente lo has pensado y lo has sentido, pero no lo has expresado. Vida o muerte. Di conmigo, yo decido. Diga. Yo decido. Vida. Bendición o maldición. Yo declaro, diga, bendición. Yo declaro bendición sobre mi vida. Salud, diga. Y la enfermedad se va. Porque yo soy libre, dígale. Y soy un hombre, dígale. Con propósitos. Está escrito, dígale. En la palabra. Soy un siervo de Dios con herencia. No soy hijo pródigo, dígale. Soy genuino. Fui llamado con propósitos en Dios. Dios me hablaba también del lesbianismo en mujeres. Maldición. Heredada. Hay que renunciar a estas cosas. Herencias. Venga, Said. Cierre sus ojos y levante sus manos. Dios ha puesto carga sobre esto, sobre ti. Como profeta de Dios, tú tienes que empezar a ministrar la palabra para que muchas mujeres sean libres de ese espíritu. El Señor me decía, dile a mi sierva, que declare las cosas, libertad. La mujer, Dios la hizo como ayuda idónea al hombre. Al hombre Dios lo hizo como ayuda idónea a la mujer. El propósito de Dios es que la tierra se multiplique y que las herencias generacionales de maldición sean rotas en el nombre de Jesús. El Señor dice, solo di y suelta la palabra. Te he dado discernimiento espiritual. Sin necesidad que te lo digan, tú sabes. Y por eso yo unjo tu boca en esta mañana. Como carboncito va a quedar esta palabra y la vas a soltar. Cada vez que mires una joven con una inclinación, o una mujer con ese tipo de inclinación, suelta la palabra. Porque en lugares donde tú te ambientas hay mucho de eso. Suelta la palabra. Y si te da la oportunidad de poner las manos para ministrarlo, hazlo. Que muchas mujeres van a ser libres de ese espíritu de maldición. En el nombre de Jesús. Dios pone esa cobertura sobre tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay herencias de maldiciones, muchas. Pero somos hijos de Dios. Estamos en el propósito de Dios. Amén. Y por eso el Señor nos ha llamado. La iglesia va a tomar un nuevo rumbo. Ya vamos a dejar de tanta literatura. Nos vamos a ir al campo de la acción. Amén. Dios no anda buscando a Albert Einstein, ni tampoco a Capricornio, ni nada. Dios anda buscando hijos con propósito. Humildes y sencillos. Y que no menospreciemos su palabra cuando alguien desde aquí la ministre a su iglesia. Y nos decía el Señor: quiero su tiempo. Y esto es para toda la iglesia. La iglesia en su contexto general. Ya los ministerios van a desaparecer. Diaconado, danza, de alabanza, discipular, aleluya, cuando el Señor venga. Dios no quiere que nosotros estemos en islas trabajando al favor de su obra. Quiere que estemos integrados. Porque el único varón de guerra en esta iglesia es Jehová de los ejércitos. De ahí nadie más. Él nos va a dar los diseños que está por darlos. Y hoy esta iglesia, los días sábados a partir de las 8 de la mañana, 11 de la mañana, vamos a estar en guerra espiritual. Sábados. A partir de ahora. No estamos compitiendo. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Él es nuestro máximo líder. Él es que está ordenando la iglesia. Y nosotros lo que queremos evitar es esto. Amén. Que la maldición visite hasta la cuarta generación nuestra. Mejor seamos cumplidos. Me gozaba en el Señor de lo que Dios está haciendo. Muchos predicamos lo que miramos, prediquemos lo que predicaba Jesús. Eso nos va a dar a nosotros gloria. Prediquemos conforme a esa voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Hacia dónde nosotros queremos llegar? Las jovencitas, las mujeres jóvenes, cuando la abuela, mamá están en la iglesia y todo, no tienen problemas. El problema es cuando mamá, la abuela se desconectan de Dios. Ponemos en riesgo nuestra generación. ¿Qué es lo que primero va a hacer Satanás? Embarazárselas. Amén. Las va a desviar del camino. Y después decimos nosotros: mejor no nos hubiéramos salido del propósito de Dios. Hubiéramos estado siempre perseverando. Por eso el Señor está abriendo esta puerta. Aquí no va a haber prédica, no va a haber nada. Usted va a venir a pelear los días sábados de 8 a 11 de la mañana, a pelear. No espere que alguien va a estar aquí dirigiéndolo, o no espere que alguien, mi amado hermano, ¿y qué mensaje trae hoy? No, que el Espíritu Santo nos hable. Que el Espíritu Santo nos diga Porque hemos estado detenidos como iglesia, embelesados con el hombre, peleando entre líderes, peleando entre la congregación, declarando, mi amado hermano, y haciendo decretos: la iglesia está vacía, la iglesia yo no sé para dónde va. No, mi amado hermano, aleluya, el propósito de Dios, aleluya, ¿sabe cómo se llama? Transición. Hay unos que van a entender y otros que no van a entender. Los que van a entender van a seguir adelante, y los que no van a entender se van a quedar. ¿Ven? A usted se le va a dar una credencial que dice bomberos para Cristo. No dice, mi amado hermano, aleluya, alabanza. No dice diaconado, no, aleluya. Dice bomberos para Cristo, aleluya. Mi amado hermano, desde barrer hasta predicar, desde adorar la gloria del Señor, mi amado hermano, hasta recibir. Ese es el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios, aleluya, mi amado hermano. Esos son los diseños de Dios. A veces las cosas literarias nos detienen. Pero hoy más que nunca, sigamos con esos propósitos de Dios. Amén. Lo voy a invitar a que tome, que se ponga de pie un ratito. No se vaya a salir, no hemos terminado con la reunión. Espere que por lo menos, no yo, el que esté predicando le diga: hermano, mire, la reunión ha terminado, para que usted se mueva. Porque Dios se mueve en medio de la obediencia. En medio de la obediencia. Y en medio de la obediencia hay bendición. Cierre sus ojos. Oye, tu propósito de Dios se ha cumplido en tu vida. Ahora mira por tus generaciones. Tú estás aquí, estás a salvo. Tú y yo estamos en este lugar, aleluya. Estamos a salvos en el Señor. Sobre nosotros no van a venir esas maldiciones, aleluya. Sino cortémoslas para que no vengan sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Amén. Hoy decidimos ir a la cruz para ver si el Señor está ahí. Ya no está. Hoy hay herencia para nosotros. Ustedes y yo vamos a tener buenos hijos, buenos nietos, buenos bisnietos, buenos tataranietos, hombres y mujeres con propósito. En medio de esas generaciones, tú no sabes si ahí está el próximo presidente de este país. Tú no sabes si está el próximo alcalde o los diputados. Uno de los mejores ministros del evangelio, con las iglesias más grandes en la nación. Hombres de honra, mujeres de honra. Señor, oramos para que Satanás no nos saque de tu propósito. Queremos ser hombres y mujeres de honra. Queremos honrarte, Señor. Queremos honrar nuestro llamado. Señor, estamos en la brecha y seguimos en ella. Siempre hemos estado allí en los propósitos de Dios. Oramos para que esta generación de pastores de este ministerio, aleluya, Padre, sean diferentes a nosotros. Que no traten de traer la mitología, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, de sus razonamientos. sino que pongan por obra, Dios mío, Señor, Padre, y testifiquen de su llamado. Cortamos de raíz querer prácticas profanas o prácticas mundanas a la iglesia. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que tus diseños y tus propósitos permanezcan permanentemente en esta obra. Y todo hombre y mujer que entre por esa puerta, Dios mío, Señor, aleluya, se embarace de él. Inquieta y desespera muchos corazones, Señor, aleluya, Padre, que te busquen, Dios mío, Señor, en tiempo y fuera de tiempo. ¿De dónde nace la maldición? De las cosas ocultas. Y si hay cosas ocultas, Señor, de la gloria, Padre, en este lugar, Señor, manifiéstalas. ¿Cuál es el propósito del hombre, Señor? ¿Y cuál es tu propósito? Manifiéstate, Señor, aleluya. Revela en público, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, que toda cosa oculta, toda raíz, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, sea manifestada. Porque sabemos, Dios, que cuando viene el cambio, sabemos, Dios de la gloria, Padre, cuando viene, Dios mío, Señor, tu voluntad, el enemigo se enoja. Pero somos una iglesia de paz. Somos una iglesia llena de amor. Somos una iglesia de bendición. Somos una iglesia, Padre, que transicionamos. Somos una iglesia, aleluya, Padre, próspera. Y te estoy hablando, aleluya, de las cosas espirituales. Estamos hablando de los diseños del reino. Señor, quiero enamorarnos. Queremos enamorarnos más de ti. Quita mis ojos, Señor, Padre, si las he puesto en el hombre. Que mis ojos, Señor, sean puestos en ti. Quita, Señor, aleluya, ese espíritu manipulador de las iglesias. Si en este lugar hay, Señor, quítalos, Padre, aleluya, en el nombre de Jesús. Porque lo queremos, Señor, aleluya, Padre. Vivir es un plan perfecto. Promueve a hermanos y hermanas, Padre, a trabajar con diseños en tu obra. Líbranos de la religiosidad. Líbranos de la raíz del catolicismo. Líbranos, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, de toda raíz, Señor, aleluya, Padre, que nos ha detenido. Pero hoy, en el nombre de Jesús, tomamos, Dios mío, Señor, Padre, las llaves. Agarre su mano derecha y tome las llaves, aleluya, de autoridad. Aleluya, sobre todo principado y sobre toda potestad, en el nombre de Jesús. Y hoy ordenamos, aleluya, a todo aquello contrario a la voluntad de Dios, aleluya, Padre, que se sujete, aleluya, en el nombre de Jesús. Padre, que tu río de agua viva empiecen a fluir desde el techo, Señor, en cada centímetro de este lugar. Que tu fuente de sanidad, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, sea, Señor, pernotado en nuestras manos. Que tu palabra de liberación, Dios mío, Señor, aleluya, sea manifiesta, aleluya, Padre, cuando abramos nuestra boca y soltemos la palabra. Libera ese púlpito, Padre, en el nombre de Jesús. Si no lo hemos usado con reverencia, si hemos sido nosotros los que nos hemos puesto y te hemos quitado a ti, Señor, pero hoy, Padre, toma el lugar que te corresponde. Nos liberamos, Señor, de fábulas. De fábulas. Nos liberamos, Señor, de la gloria, Padre, de mitos. Nos liberamos, Señor, aleluya, Padre, de afanes. Nos liberamos, Señor, de doctrinas profanas. Porque hoy, Señor, de la gloria, Padre, quede sembrada tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Espíritu Santo, ven y sopla, Señor. Sopla, Señor, aleluya. Aire, sopla, sopla. Sopla, sopla, oh, ven y sopla. Gracias, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias, Jesús, por escogerme a mí. Diga conmigo, hermano. Gracias, Señor, dígale. Por escogerme a mí, dígale. Gracias, Señor, dígale. Porque no ha sido el hombre. Ha sido tú, Señor, el que me has escogido a mí. Y por eso estoy en este lugar. Porque nadie, dígale, me apartarás de tus diseños. Ven y sopla. Sopla, sopla, sopla, mi Jesús. Sopla, sopla y sopla, mi Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por levantar este nuevo ministerio. Gracias, Dios, porque donde menos lo esperamos, ahí tú lo haces. Gracias, Dios. Ven, Espíritu Santo, ven. Sopla de los cuatro vientos. Y ahí tú donde nos estás viendo en el mundo entero. Esperamos que esta palabra la hayas recibido ahí, aleluya, en tu corazón. Porque Dios tiene grandes cosas, propósitos para tu vida. Somos el propósito de Dios. Ahí en Argentina, en Brasil, en Japón, Estados Unidos, en Iberoamérica. En Asia, en África, en cualquier lugar del mundo donde tú nos estás viendo en este momento. Somos una iglesia con propósito. Y la misión de la predicación de la palabra es la familia. El plan de salvación. Levante su mano derecha, usted, y ahí donde usted nos está viendo en el mundo entero, y declare conmigo, aleluya, en esta mañana, y diga: Señor Jesús, dígale, Señor Jesús, tus planes y tus propósitos, dígale, son perfectos. Y hoy declaro, dígale, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, que soy un privilegiado, porque tú me llamaste, Señor, de la oscuridad a la luz admirable. Y gracias, Señor, dígale, porque hoy aplaudo, aleluya, porque tú, aleluya, tienes diseños para mi vida. Y no ha sido el hombre, Señor, sino que tú has sido. Gracias, porque mi nombre, Señor, aleluya, está inscrito en el libro de la vida para salvación. Gracias, Dios, por ser omnisciente y ser omnipresente. Gracias a Dios por haber dejado tu espíritu. Y tú recibes una palabra de bendición a través de esta web, aleluya, en el mundo entero. Y declaramos el plan y el propósito de Dios para tu vida. Hoy declaramos que toda herencia de maldición se rompe en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan palmas al Señor?